Este es el espacio de Economía en Línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smalley. Economía en Línea. Vamos a repasar la información económica junto al contador Gabriel Smalley. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? No sale tu micrófono. A ver ahora. Qué problemita los micrófonos hoy, Hola, hola, hola. Ahí está Smalley. Bueno, ahí está, lo escuchamos. Apareció. Sí, apareció. ¿Cómo anda, mi amigo? Buen día para todos, buen lunes, buena semana. Bueno, temas para hoy. Tenemos unos cuantos cortitos como ir para ponernos en tema. Algo que nosotros acá habíamos anunciado durante el fin de semana se confirmó. Las empresas proveedoras de terminales de cobros con tarjeta de débito, de compras o prepagas, como se llama, ofrecerán por 2 años los PONET en forma gratuita a pequeños comerciantes monotributistas que no lo tuvieran y que adhieran a este servicio. A partir de la decisión de la AFIP de establecer la obligatoriedad del uso para tramitar este tipo de pagos, recordemos que de acuerdo a actividades y de acuerdo a facturación, algunos comercios van a estar obligados a partir de, o como día último, 30 de abril, y así sucesivamente hasta llegar al 31 de diciembre de este año, donde todos los comercios en la República Argentina van a tener PONET. Por lo tanto, no solamente tienen que tener, sino tienen que tener la obligatoriedad, lo llama la AFIP, de aceptar las transferencias de pago instrumentadas mediante tarjeta de débito y esas tarjetas no bancarias. Por eso que las empresas, si usted hoy no tiene PONET y decide tener, por 2 años le tienen que dar el aparato gratis. Uh-huh. ¿Sí? Gratis. ¿Vamos? Vamos a ver cómo evoluciona esto en la calle. Otro tema. Yo te diría que un poco envalentonado por lo que fue la marcha de apoyo que tuvo el gobierno el día sábado, ¿sí? Que marcha que juntó mucha gente. Uh-huh. El presidente Macri va a anunciar hoy el lanzamiento de un programa de construcción de viviendas. Se trata del denominado Acuerdo para la Reactivación de la Construcción, que prevé la fabricación de 100.000 unidades habitacionales, 100.000 casas. Uh-huh. El anuncio va a ser hoy a las 10:15 de la mañana en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Va a estar el presidente y seguramente va a estar acompañado por representantes de la UOCRA, del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias y de Cámaras Empresarias del sector. Uh-huh. Con este acuerdo, entre otras cosas, el gobierno espera una reducción del 10% en el precio de los inmuebles, cosa que yo dudo que pase. O sea, si vos me decís que al hacer estas 100.000 casas va a bajar el precio de los inmuebles en la República Argentina, yo dudo. Cosa que no pasó nunca, además. Por eso, dudo mucho. Lo que sí me parece como que el mercado inmobiliario es autónomo, ¿no? Porque sí, han hecho 80.000 planes y siempre sigue se mantiene o sube. Claro, Así es simple. Por eso, yo dudo que esta meta del gobierno de bajar el 10% el precio de los inmuebles lo logren. Lo que sí creo que puede llegar a andar, si funciona este plan, es la reactivación del sector de la construcción que viene en caída. Y como siempre decimos nosotros, es un sector que es mano de obra intensivo. Según el índice Construya, la venta de insumos y los despachos de cemento en febrero también volvieron a tener una caída. Estamos esperando el número de marzo, que por lo que nos adelantaron extraoficialmente no vienen bien. Ajá. ¿Sí? Los despachos de cemento, que es una cosa que nos incumbe a nosotros, para el consumo interno, en febrero registraron el nivel más bajo de los últimos 10 meses, con una caída del 8,5 frente al mes anterior, y obviamente están postergando todas las expectativas de repunte que abrigaban los empresarios del sector. Vamos a ver ahora 10:15 de la mañana en el Salón Blanco, a ver qué sucede. Uh-huh. Bien. Un temita que pasó, salió en muy pocos medios y salió muy chiquito, Jorge, te diría. A ver. Lo de Tandil. Tandil, no, yo ni me enteré. Volvió el Club del Trueque. Mira vos. Un grupo de vecinos que se reúne los fines de semana en Tandil, en el marco de una feria social y solidaria, decidió cambiar el método de venta por el trueque debido a la falta de efectivo, debido a la falta de billete. A ver, a los que se acuerdan en la época de crisis, si nosotros nos acordamos en el Club del Trueque, te daban un papelito, ¿te acordás? Sí. Que, si la memoria no me falla. Yo era chico, pero Tenía como un arbolito. Bueno, en Tandil, en conmemoración con la fecha que pasó este fin de semana, se imprimieron unos bonitos que los llamaron malvineros. Malvineros. Malvineros. Que vienen a funcionar para decir, para intercambiar, ¿sí? No sé si me entienden. Sí, sí, sí. Los puestos de trueque, a su vez, ya avisaron, se van a estar distribuyendo en 4 barrios distintos de la ciudad y los interesados en Tandil podrán asociarse en la sede más cercana a su casa. Bien. Toma, esto es una señal también de que la cosa no está bien. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no, que volvamos a lo que es el trueque, me parece que es una señal que el gobierno debería mirarla. Y sí, te vuelvo a decir, sí, sí, sí, pasó acá cerca, ¿eh? Sí, sí, acá bien. Al lado, fue en Tandil. Vamos. Bien, ¿seguimos? Sigamos. Gobierno bonaerense resolvió que los colegios privados que reciben subsidio estatal, repito, colegios privados que reciben subsidio estatal, en Olavarría, básicamente todas las religiosas, todas las, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Para que quede claro, podrán implementar aumentos en la cuota que perciben de sus alumnos de entre 24 y 135 pesos para hacer frente al adelanto que decretó para los docentes a cuenta del arreglo final al que se arribe cuando se termine este tema de la discusión salarial que esta semana va a seguir. Dicho sea paso, el jueves hay paro. Exactamente. Sí, jueves confirmado, ya se habla de jueves y viernes, pero bueno. Este aumento salarial a cuenta que dio el gobierno va de los 1.500 a los 3.750 pesos, de acuerdo al salario docente. Con lo cual ahora, si usted manda al hijo a un colegio privado que el salario de los docentes se los paga el Estado, sepa que este mes están autorizados a cobrarle un aumento, con lo cual seguramente va a haber aumento en toda la escuela. Ya está, listo, otra cosa. Ajá, bueno, usted dice que sí. Sí, seguro, seguro. Va a haber aumento en todas las escuelas, ya te lo digo. Bueno. Para que lo sepan. Qué alegría. Uh-huh. Y ya que hablamos de alegría, ¿quién habló durante el fin de semana? Oh, a ver. Nuestro común amigo Jorge, amigo de la mesa, Aranguren. Querido Aranguren, dichosos los ojos que lo ve. Habló Aranguren. ¿Qué dice Aranguren? Nos confirmó totalmente que va a haber aumento en el gas. ¿Sí? A nivel nacional, el promedio ronda el 24% que va a haber en la factura de gas. En la zona donde estamos nosotros vamos a tener que esperar. ¿Por qué? Porque si bien a Olavarría se habla que el aumento del metro cúbico de gas va a rondar el 40%, hay que ver también el impacto que va a tener el famoso tema de la recategorización como zona fría. Ajá, mira vos. ¿Sí? Entonces puede ser que nosotros el aumento no lo sintamos o no lo sintamos tanto. Ajá. ¿Ok? Pero hay que esperar, pero Aranguren lo confirmó. Sostuvo que con la suba se busca garantizar un suministro sostenible en el tiempo, promover la producción local, reducir las importaciones, subsidiar solo a aquellos que lo necesiten, fomentar el ahorro, fomentar el consumo eficiente, que es la forma de energía más barata. Estas fueron palabras del ministro. El impacto de esta suba de el gas en la inflación del mes de abril, que recién estamos comenzando a correr, va a ser de no menos del 0,5%. Mirá vos. Con esto lo que estamos diciendo es, difícilmente el número de inflación de abril sea un número bajo. Ajá. Va a estar otra vez en torno al 2%, ¿eh? No va a haber forma. Pero a su vez Aranguren, ¿qué dijo? Que no va a ser el único aumento del año, va a haber dos aumentos más, uno en el mes de octubre de este año, o exactamente después de las elecciones, y después otro en abril del año que viene. Así que vamos a esperar, todavía queremos ver qué impacto tienen esto en, yo te diría, en las boletas que nosotros recibimos. Uh-huh. En ese mismo contexto, ¿qué dijo? Que va a haber un aumento en las naftas del 0,6%. Uh-huh. Y dijo que están revisando los papeles de que obligaron a las empresas proveedoras de combustible a presentar ante el ministerio y que tendría que bajar el gasoil un 1,8% aproximadamente. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, si le hacen caso al ministro o no. Esto tendría que estar pasando esta semana. Bien. Para que quede claro. ¿Cómo venimos? Excelente. Bueno. Durante el fin de semana también se dio a conocer algo que no nos incumbe mucho a nosotros acá, pero tiene que ver con un llamado de un oyente el día miércoles, la semana pasada. ¿Te acordás que un oyente nos preguntaba por lo que eran los sueldos de la UOM? Claro. Bueno, la UOM Córdoba, repito, UOM Córdoba, impulsa un 40% de aumento para la paritaria general. Y de esa forma, la UOM Córdoba se enfrenta al líder nacional del sindicato, Antonio Caló. Esta fue una propuesta del secretario general de los metalúrgicos de esa provincia. Si bien pidió no hablar mucho de porcentaje, solicitó reclamar un mínimo global de 15.000 pesos. Si el mínimo hoy está en 11.000 pesos, de ahí sacamos el porcentual de aumento. Claro. ¿Sí? Entonces, repito, el dirigente cordobés no habló de un porcentaje de aumento, sino dijo llevar el mínimo a 15. Si hoy es 11, ese incremento es del 40%. Claro. La iniciativa de la delegación Córdoba fue apoyada por la mayoría de las 53 representaciones que tiene el gremio metalúrgico en todo el país, un importante respaldo para esta gente, que no cayó demasiado bien, vuelvo a repetir, a lo que sería la dirigencia nacional, que ya en algunas declaraciones dijo que considera exagerada ese monto. La realidad, Jorge, es que me parece que la UOM no va a estar cerrando a la espera de lo que va a venir entre el 17 y 20 de abril en Mar del Plata, que es el Congreso Nacional. Yo creo que hasta esa fecha dudo que la UOM llegue a un acuerdo salarial. ¿Sí? Me parece. Bien, ahí tenemos para un amigo que nos preguntaba el otro día, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es una opinión, me parece, pero daría la impresión de que está teniendo algunos que otros problemitas adentro de su gremio, el amigo Caló. Vamos a ver cómo lo contiene, porque si bien, 40%, parecería un número exagerado para lo que están cerrando todos los demás, yo también dificulto que Caló pueda cerrar en torno al 17%. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Bien, dudo. Bien. Bien. Seguimos. ¿Quieres un mate? Vamos. Bueno, ahí va. ¿Nos tomamos un matecito? Tome. ¿Sí? Así la garganta. Sí. Es como invasión inglesa, ¿eh? Sí. Palo y agua caliente, pero bueno. Y a otra cosa. Si yo te digo que hay inflación, yo no te sorprendo en nada. No, no, no. ¿No? La inflación. Estás diciendo. Sos opositor. Claro. No. Hay inflación, la inflación, todo el mundo sabe, erosiona la competitividad de nuestra moneda, y si para fines del 2015 el dólar realmente salía 15 pesos, no es descabellado sostener que 34% de inflación mediante, la cotización del billete verde debería estar alrededor de los 20 pesos. ¿Sí? Hoy, con 34% de inflación acumulada. Por otro lado, el precio de la moneda, a su vez, está fijado por la oferta y demanda, de manera que no puede hablarse estrictamente de un atraso cambiario, en el mismo sentido de cuando su valor se fijaba arbitrariamente en el Banco Central, sino que en este caso lo fija oferta y demanda. Cuando hay atraso cambiario, la situación es insostenible. Tarde o temprano va a haber que devaluar. ¿Sí? Si en cambio estamos en presencia de un peso más fuerte, esto puede deberse hoy, o sea, ¿por qué el dólar está bajando hoy? Por el ingreso de dólares que hay en función del financiamiento del déficit de las cuentas públicas con deuda externa y los dólares que han entrado en el blanqueo. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué esto? Porque el fin de semana nos tocó estar charlando con gente y nosotros algo acá habíamos tirado. Guarda que en... Si el dólar no levanta un poquito, mucho del sector de campo, cuando coseche lo que tiene hoy, va a vender lo justo y necesario, nada más que a la espera de que el dólar suba. El resto lo va a guardar. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, los que están pidiendo un dólar a 20, están pensando de qué manera simultánea protegen a la industria que compite contra las importaciones, porque si el dólar sube, resulta más caro para el consumidor comprar algo fabricado afuera y al mismo tiempo promueven las exportaciones, porque cualquier cosa producida fronteras adentro, en moneda local, queda más barato si la convertís en moneda extranjera. ¿Sí? Hoy es exactamente al revés. El aspecto negativo de todo esto es, obviamente, que si se devalúa, la capacidad de compra de los salarios que se pagan en pesos, obviamente cae, por lo tanto los trabajadores que ya tienen empleo, en algunos casos pueden terminar perdiéndolo. Traducción de esto, dólar más caro implica salarios reales más bajos. Además, tampoco resulta sostenible mantener un dólar alto de manera artificial, porque ante la competencia de afuera, los precios internos suben y la inflación se come la competitividad de la moneda, como ocurrió ya en 2006 y 2011. Entonces el gobierno hoy está haciendo un equilibrio como puede en este lugar intermedio, pero para llegar a un dólar competitivo sin la intervención del Banco Central, es preciso eliminar primero el rojo, el déficit fiscal, sí o sí, puesto que el aumento de la deuda externa pincha el precio del dólar, nos guste o no nos guste. Y esto es lo que está pasando cuando nosotros hablamos de decir, muchachos, por favor, empiecen. Y no quiero usar la palabra, pero la voy a usar, ¿sí? Porque no, es una palabra que en la Argentina tiene, ¿cómo decirlo?, algún impacto feo. Claro. ¿El gobierno en algún momento va a tener que ajustar los números? Sí, señores, sí. Lo que no significa... dijo la palabra ajuste. Dije ajuste, exactamente. Claro. Lo que no significa... Porque cuando uno dice ajuste, empieza a hablar de, en el sector público, de despidos, de no aumento de sueldo, de no aumento de jubilaciones. Y muchas veces también el ajuste puede pasar por decir, se gasta bien lo que se gasta. Claro. Indirectamente, lo que estás haciendo es ajustar. Claro. ¿Sí? Así de simple. Cambiamos de tema. El Senado... ¿sí? Convirtió en ley el proyecto sobre emprendedores, otra de las iniciativas del gobierno de Mauricio Macri. Este proyecto habilita la creación de sociedades por acciones simplificadas, SAS, que se van a llamar, que van a permitir la apertura vía internet de una empresa, de una sociedad, en un plazo no mayor a las 24 horas, donde se incluye no solamente la autorización de la sociedad, sino la activación de una cuenta bancaria en el acto y tener el quit en el acto. La sanción de la ley sancionada fue sincronizada por el Ministerio de Producción a través de una persona que está teniendo cada vez más poder, que es el ministro Francisco Cabrera. ¿Sí? ¿Qué querés te diga? Y vamos, entonces. A ver, si usted cae adentro de lo que sería esta posibilidad, repito, abrir una sociedad en 24 horas, un trámite que hoy te lleva entre 6 meses y un año. Ajá, ¿sí? Mucho más barato y en el mismo momento vas a tener el quit y una cuenta bancaria. Segundo, se crea un registro de instituciones de capital emprendedor y un fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor, FONCE se llama, con el cual se pueden financiar emprendimientos de forma conjunta con el sector privado. ¿Está claro, no? Sí. Esto va a ser público-privado. Entonces, por primera vez el Estado destinará fondos públicos para convertir o coinvertir con privados e impulsar el desarrollo de proyectos. Para ello se crearán 10 fondos y con un aporte público del 40%. A su vez, se creará un incentivo al inversor de capital emprendedor. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, vos, Jorge, si tenés plata... vas a poder entrar supuestamente en algún momento a la página del Ministerio de Producción, vas a ver quiénes son los emprendedores que necesitan fondos y puede ser que vos le des la plata. Claro. O estás financiando un proyecto que capaz ni siquiera lo conocés porque capaz que está en Jujuy, por decirlo de alguna forma. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, a su vez, eso a vos que ponés la plata, lo que dice la ley, que te permite desgravar un tope del 10% de las ganancias. ¿Sí? Entonces, si vos aportás, de las ganancias que tengas, un 10% va a quedar totalmente desgravado. ¿Sí? Y no mucho más, después son cosas muy técnicas de esto, pero bueno, le salió esta ley que era muy, pero muy esperada por el gobierno. Bueno. Vamos con otro tema que nosotros lo dimos y vamos a repasarlo. ¿Me permite un mensaje a un oyente? Sí. Que dice, espere que se me fue. Dice, inflación, desempleo, marcha en Plaza de Mayo, volvió el trueque, falta el riesgo país y estamos todos. Cámbiame la ficha. Sí, tal cual. Es buenísimo, es muy bueno. Sí, muy sí. Bueno. A ver, yo cuando el sábado miramos la marcha, que vuelvo a decir, las cosas como son. La marcha fue multitudinaria, sí, que sí, quede claro. Sí, sí. Ahora, me hizo acordar, por un lado, la plaza del sí, la plaza del no de Carlos Saúl. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Sí, usted se acuerda un montón de cosas, yo tengo registro, pero bueno. Viste, pero por un lado, y por otro lado creo que el gobierno no puede desentender lo que fue la marcha esa de las centrales obreras del, no me acuerdo si fuera del 22 o 23 de marzo, como la oposición tampoco puede desentenderse lo que fue la marcha el sábado. Claro, exacto, ¿sí? Exacto. Primer tema. Y segundo tema. ¿Y si nos dejamos de marchar y nos ponemos a laburar? Es la mejor, ¿no? Digo. Sí, jueves vamos a tener paro. Sí. Supuestamente va a ser jueves y viernes. Sigue el conflicto docente y todo lo demás. O sea, en algún momento. A ver, yo no puedo entender cómo hay chicos que recién hoy es el primer día de clase. Claro, claro. Sí, entonces, creo que en algún momento nos vamos a tener que poner a laburar. Digo, se me ocurre, ¿no? ¿Te parece en serio? Y no sé, muchas ganas tengo, pero bueno, pero en algún momento va a tener que pasar. Bueno. Vamos, cambiamos de tema, un tema que también acá... Sí, con este gobierno labura todo el mundo. ¿Y por eso? Los vagos no laburaban en el gobierno anterior. Que se va a poner en vigencia supuestamente esta semana. Obviamente ya hay números de caída de la actividad económica, hay números de caída de la actividad industrial, hay números de caídas en las pymes. El gobierno nacional confirmó la entrada en vigencia de algunas cositas, como es, primero, prorrogó la hora 12 y la hora 18, ajá, pero con interés adentro, que quede claro. A ver, mirá que yo compré, entré como un caballo, entonces el sábado compré con la hora 12. De acuerdo a la resolución... Pero no me hicieron recargo a mí. Bueno, de acuerdo a la... Volvemos a la misma. Precio transparente es algo que no se entiende, no sé si me entendés. Sí. ¿Sí? No se entiende mucho. Entonces, como no se entiende mucho, muchos comerciantes no saben qué hacer. Ajá. De acuerdo a la resolución, lo que tiene que hacer la Secretaría de Comercio Interior, prorrogó a hora 12, a hora 18, esto fue a través de una disposición impulsada por el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado, ajá, donde dice que la hora 12 y la hora 18 continúan, pero que tienen que tener un precio diferencial a lo que sería el precio de contado. Ajá. El precio de contado me refiero al precio en un pago, ¿está claro, no? Sí, sí, sí, ya sí, sea sí, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo, pero en un pago. Uh-huh. Pero a su vez, esa misma resolución lanzó lo que es el programa Ahora 3 y Ahora 6 para la compra de ropa, calzado y marroquinería de producción nacional, pero el Ahora 3 y el Ahora 6, estos sí van sin interés. Entonces, pagar en uno o en seis cuotas o en tres cuotas es exactamente lo mismo. Claro. Pagar en 12 o en 18, no. Supuestamente, te vuelvo a decir, esto es lo que dice la resolución. Uh-huh. También lo que dice es que estos cuatro programas, Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 18, van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre del 2017, hasta fin de año. ¿Qué entra en Ahora 3 y Ahora 6? Que es sin interés, indumentaria, prenda de vestir para hombres, mujeres, niños, incluye ropa de trabajo, ropa deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir, calzado, marroquinería, calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsa de mano, artículos de cuero, eso entra en la Ahora 3 y Ahora 6 por ahora. Ajá. O sea, no comida, está claro, ¿no? Evidentemente le apuntó directamente el gobierno a un sector como el textil que viene bastante castigado por el tema de las importaciones. ¿Qué entra ahora rubros que están incluidos en ahora 12 y ahora 18? todo lo que es línea blanca, aire acondicionado, lavarropa, secarropa, cocinas, hornos, calefactores, termotanque, heladeras, sí, freezers, también indumentaria, todo lo que leímos recién, materiales y herramientas para la construcción, todos, arena, cal, cemento, yeso, todo, todo, muebles, bicicletas de todo tipo, motos, siempre y cuando el precio no sea superior a 50.000 pesos, turismo, ¿sí? Servicios prestados dentro del territorio nacional, pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos adentro del territorio, hoteles y otro alojamiento también entran dentro de la hora 12 y hora 18, colchones, libros y textos. ¿Hoteles y qué más dijo? Los pasajes de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles, todo lo que sea alojamiento turístico. Ah, está bien. No, sí. Pensé que había dicho hoteles, alojamiento. No. Yo digo, bueno. ¿En 18 cuotas? 18, ahora 18, bueno. Colchones. Que no te llegue el resumen de la tarjeta. Libros. Ay, no me haga ir de tema porque... Sigamos. Libro de textos escolares. Sí, libro de textos escolares. Ahora que viene la época donde muchos estamos recibiendo la listita por parte de las escuelas. Anteojos, siempre y cuando no sea superior a 5.000 pesos. Artículos de librería, juguetes, juego de mesas, computadoras, neumáticos, artefactos eléctricos, iluminación, instrumentos musicales, televisores, todo eso entra en ahora 12, ahora 18. Bien. Te repito, la idea del gobierno es evidentemente tratar de recuperar el consumo. Uh-huh. En medidas que, en muchos casos, por medidas anteriores, al gobierno no le ha ido bien, Jorge. Primero, un datito nomás. El consumo representa el 73% del PBI. Ajá. ¿Sí? El consumo en la Argentina representa el 73% del PBI. Ajá. Cuando el consumo se empezó a frenar, el gobierno empezó a tomar medidas, ¿sí?, para tratar de revertirlo, que no se caiga más, y no castigar tanto a sectores medios y bajos. Y voy despacito y termino con esto. A ver. Primero, eliminó de la devolución del 5% del IVA de las compras con tarjeta de débito, beneficio que alentaba el consumo. Claro. Con lo cual, esa medida jugó en contra. Uh-huh. A su vez, jugó en contra para la bancarización de muchas transacciones comerciales, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? En contra. En gran medida, sí. Cuando largan precios transparentes, la medida también jugó en contra, porque los precios no bajaron como el gobierno esperaba y no hicieron más que encarecer lo que eran el precio de financiación. Tercero, ha desaparecido sin que desaparezca formalmente. Cuando digo formalmente es el decreto, una ley, pero ¿dónde quedaron los precios cuidados? Algo que ya no es publicitado por el gobierno y en muchos casos ya por sí solos los supermercados los están haciendo desaparecer, no lo exhiben. Claro, claro. Tercero, paritarias por debajo de la inflación, que el año pasado implicaron, de acuerdo al gremio, una pérdida entre el 6 y el 10% del salario real, y este año vamos medianamente lo mismo. Es decir, a cerrar una paritaria por abajo, y a su vez paritarias que se están prolongando en el tiempo. Uh-huh. Sigo, tasa de inflación anualizada por encima de los ingresos promedios. Implementación de tarifazos, luz, gas, agua, teléfonos, celulares, combustible, todo lo que se te ocurra, ¿sí? Peajes. Los aumentos de las jubilaciones también por debajo de la inflación. Disminuyeron los beneficios del PAMI. Recorte a los descuentos en medicamentos. ¿Esto qué indica? Que los jubilados tienen que disponer de mayor plata para comprarse los medicamentos. Agregarle aumento del desempleo, aumento del subempleo, ¿qué más? Redefinición del procrear, que en sí no está facilitando mucho el acceso a la vivienda. ¿Y todo esto a dónde quiero llegar? Quiero llegar. Son todas medidas que tomó el gobierno para tratar de que el consumo no se les caiga más o subir el consumo, pero fueron todas a contramano. Claro. Entonces, ahora me sacás ahora tres. ahora 6. Y me prorrogás ahora 12, ahora 18. No, te vuelve, además te vuelven loco. Te vuelven loco, porque te sacan una medida, dan marcha atrás, vuelven, lo hacen a media. Entonces, vamos a ver cómo funciona, pero esperemos que esta vez la emboquen, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y que tengan estas cosas que se van a anunciar hoy, como hablábamos del tema de las viviendas, esto de la hora 3 a hora 6, tengan un efecto dinamizador en la economía argentina. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias. Gabriel Esmale, la columna económica, en Línea Noticias este lunes.